Producciones Café Bohemia presenta audionovelas, relatos de pasión sacados de la vida misma. Audionovelas. Su amor no era fácil de llevar. No podían andar juntos, tomados de la mano, o darse un piquito en Altamira o en el 23 de enero. Pero ¿cómo entender un amor así, tan difícil de expresarse públicamente? Y aunque ya estaba acordado no hablar de eso en los únicos espacios íntimos y no encender la radio y sintonizar RNB Activa, Senderos de Antímano, Negro Primero, Canal Informativo, Voces Libertarias, Arsenal y menos aún YBKE o Alba Ciudad, tampoco estaba permitido encender el televisor y ver Televen, Venevisión y menos aún Globovisión. Ella padecía las cadenas nacionales y él a los ciudadanos. Ella sufría la hojilla y él, buenas noches. Ella jamás miraba a Bea y él, el Nacional. Su amor equilibrista dependía más de las concesiones que de las confesiones. Y aún con toda la actitud de evitar el embarazo de la verdad, ella no podía esquivar la mirada a los nuevos edificios de la Misión Vivienda Venezuela y él de los afiches de María Corina contra el comunismo. Ella de la amplitud del bulevar de Sabana Grande y él de mirar en la autopista un tanque de agua regalado por Antonio Ledesma. Por eso se amaban a escondidas, unas veces en su rancho en La Vega, ella disfrazada de gente humilde y sencilla, y otras en la quinta de la urbanización con el disfrazado de vendedor de sueños. Y en un punto exacto, con la radio apagada y con la TV sin imagen, coincidían amorosamente y fingían ser Niní para mantener intacto su amor. Audionovelas.